Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Compasión y arrepentimiento. Voy a leer del libro de Mateo, capítulo 9, versículo número 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hoy hablaremos de estos dos elementos importantes, la compasión y el arrepentimiento. El objetivo es que observemos la sensibilidad de Cristo frente al mal del otro, frente al gran problema que tiene la humanidad. Dios un día nos hizo perfectos, limpios, sanos, con su eternidad extendida, porque venía de Dios, y me refiero a la creación de Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva tenían en su vida la imagen de Dios, santos, completamente puros. Pero de un momento a otro entró el pecado y perdimos esa imagen de Dios. Ya empezamos a veces a parecernos a Dios, a veces a parecernos al enemigo de Dios. Entonces Dios dijo, bueno, vamos a rescatar esa imagen. Vamos a ir hasta el mundo para poder ayudarlos. Por eso Cristo, que ya existía en el cielo como Dios desde la eternidad, a través del Espíritu Santo toma un cuerpo y la Virgen María es el medio para que Cristo, que ya es eterno y que ya existía, viniera a vivir a este mundo. Ese tipo de vida real, en una familia pobre, con problemas, en medio de una sociedad subyugada por el gobierno romano, le enseñó a Cristo a tener una relación con el cielo y volvió a aprenderse la misma Biblia que él había inspirado. Y en eso encontró el amor del Padre. Y la relación con su Padre diariamente le llevó a tener el amor de Dios adentro de él. Por eso vino a rescatarnos y por eso se compadeció de este mundo. Cristo tuvo compasión. ¿Y cuál es el punto aquí? Miren, vino a librarnos de las enfermedades físicas. Por eso el Señor Jesús sanó leprosos, curó ciegos, resucitó muertos y realizó muchos milagros. Pero eso no fue lo único que vino a hacer. Cristo le decía mucho a la gente, vete y no peques más, no peques más. Esto te vino por causa de que estás desobedeciendo la ley de los 10 mandamientos, estás desobedeciendo a Dios. Anda y no peques más. Por eso, la otra preocupación era curarnos de la enfermedad moral. Es una enfermedad que todos tenemos, se llama el pecado. Por eso hoy existe un movimiento en el mundo para hacerle creer a la gente que ese problema moral se soluciona por uno mismo, concentrándome, haciendo largas horas de meditación interna, hasta encontrar mi poder interno y mi propio Dios. ¿Saben? Yo voy a hablar por mí y no por otras personas. Yo entro más, hurgo en mi vida, más basura encuentro. Y en esa basura no encuentro absolutamente nada que me ayude a resolver el problema. Entonces, no es una meditación inmanente, es trascendente. Es una meditación que ahora tiene que salir al exterior. Y entonces me encuentro con un Jesús que vivió, que obedeció todo lo que Dios le dijo, no cometió ningún pecado, y que ahora Él es capaz de curarme de un dolor que tengo en el estómago, de un cáncer, o también es capaz de curarme del pecado. Sobre todo es capaz de curarme de la envidia, es capaz de cuidarme de mi orgullo. Pero para que Él pueda hacer esa obra en mí, se necesita una palabra clave para el día de hoy. Que uno se arrepienta. Y el arrepentimiento no es otra cosa que reconocer que hemos fallado a Dios y que hay un Dios al cual tenemos que obedecer y un Dios al cual tenemos que amar. Necesitamos tener compasión, pero para tener compasión, yo primero debo arrepentirme e ir al Señor y decir, yo te necesito. Límpiame a mí de mis enfermedades, pero límpiame de la enfermedad más grave que tengo. Mi moral contaminada y se llama pecado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.